vida, una calle sin salida y yo. Oh, oh. Tanto tiempo en el intento, tanto tonto cuento entre tú y yo. Oh, oh. El corazón donde estuviste, arrobando triste y sin amor. Te voy a olvidar. Palabra de honor. Paloma perdida. Ya no puedo más. Te tengo que transparente me hace.